distinta, distinta la vida de la ciudad. La gente vestida de otra manera, nada que ver con los de acá. Por eso es que te echar un rancho es más fácil en el pueblo que en la ciudad. Los pajeros se van al monte a cortar la paja para techar. Desde la acera, y esto es Cumbia Chalahuachín. Y allá van, van, van los pajeros, y allí vienen él con la paja. Y allá van, van, van los pajeros, y allí vienen él con la paja. Del pueblo la comprarán. Por eso es que techar un rancho es más fácil en el pueblo que en la ciudad. Los pajeros se van al monte a cortar la paja para techar. Y allá van, van, van los pajeros, y allí vienen con la paja. Y allá van, van, van los pajeros, y allí vienen con la paja. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para!